Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, lunes 12 de agosto, 18 horas, un nuevo programa de Esperando el Derrame, después de ya varias semanas que no veníamos saliendo. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo andás? Bien, Seba, acá andamos. Sí, pasaron un mes casi, creo yo, entre las vacaciones de invierno y que nos cortaron la luz en el Olga y bueno, una cantidad de cosas. Acá estamos, seguimos firmes esperando el derrame. Me parece que ya a esta altura... No hay mucho que esperar, creo yo, pero bueno. El próximo gobierno seguiremos esperando el derrame. Sí, el próximo gobierno vamos a esperando otras cosas, capaz, esperando las vacas gordas, esperando otras cosas, pero bueno. Esperemos que el gobierno que a partir del 10 de diciembre, con un poco de suerte, va un poco de suerte para el gobierno nacional actual. Esperemos que algo logre cambiar. No lo veo a mucha perspectiva igual. El programa de hoy, además de estar acá en el micrófono, quien les habla, Sebastián Fajardo y Mariano Félix, está operando Sebastián Lavandera y produciendo Natalia Campanella. Exactamente, estamos transmitiendo desde Radionauta FM 106.3 MHz y acá desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en 6010 y 11 en la Ciudad de La Plata. Y se pueden comunicar con nosotras y nosotros al 451-6917 o al 221-670-5190, ese es un teléfono con WhatsApp. Y si no, nos pueden escuchar por radionauta.com.ar, ahí en las redes sociales nos pueden encontrar en varios lugares, y nos mandan correo electrónico si tienen ganas a radionautafm@gmail.com. Así que bueno, no sé qué programa es este, no sé el número de programa, ya creo que perdimos la cuenta, pero bueno, las usuarios, oyentes y oyentas nos podrán, capaz que nos pueden tirar claro. La posta de qué programa estamos ya. Si no, hacemos la cuenta y el lunes que viene les decimos. Mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Mariano, no sé si te enteraste, ayer hubieron elecciones acá en la Argentina. Sí, me enteré. Vi que había bastante gente en las escuelas, me decía un domingo, qué raro. Pero sí, efectivamente había elecciones. ¿Y qué pasó en esas elecciones? Bueno, lo primero, por ahí, por lo menos a mí me llamó la atención, el gran volumen de votantes, por ser una PASO. En un porcentaje aproximado del 70% votó y entiendo que es un número para verlo, sí, mínimamente. Sí, un número elevado, o sea, no es extraordinario, pero sí es un número elevado de participación en las PASO. Como parecido a 2015, decían que había sido en términos generales. Yo lo noté en la mesa donde voy yo, que voy al mismo horario, a la misma escuela. Y había mucha más gente que otras veces, estuve 40 minutos más o menos haciendo cola. Sí. Así que sí, eso sí. No sé si a veces que votó muchísima más, pero... Colas largas había. La verdad que creo que a varios nos ha sorprendido algunos números, la contundencia de lo que, por lo que se ha expresado en general el pueblo, de claramente ponerle un freno a este gobierno. Uh-huh. Fue contundente en ese aspecto. Algunos números a mí por lo menos me han sorprendido, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, sí, sí, sí. Hemos hecho nuestras apuestas previamente, en las cuales yo perdí como la guerra. Sí, sí, sí. Hasta dijiste que que Garro no perdía en la Ciudad de la Plata y va a perder, pero caminando. Así que, bueno, no era necesario que pongas a la luz eso. Pero bueno, podemos decir que Natalia Campanella acertó prácticamente el resultado de casi todo. De casi todos los resultados. Estuvo muy bien, muy acertado. Así que se va a pagar el asado, Natalia. Claro, ella es el que acertaba, tenía que pagar. Esa era la la contrapuesta. En ese sentido, bueno, obviamente ahora en las entrevistas que vamos a hacer en el transcurso de día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema, porque por ahí no va a ser el centro de nuestras conversaciones, pero obviamente que es un tema que va a cruzar transversalmente a todo, y cómo, a pesar de que nos imaginábamos que no daba para que siga este gobierno, la contundencia también genera otro escenario también para hacer los análisis, en el sentido de que, bueno, claramente la gente ha dejado en evidencia que no quiere más lo que se viene dando uh-huh. actualmente. Y bueno, vamos a ver cómo el nuevo gobierno en esta transición de acá a octubre, diciembre, cómo se va a mover todo, cómo se van a mover las centrales sindicales, cómo se va a mover el gobierno que todavía sigue al frente. Así que bueno, en ese sentido se me ocurren algunas preguntas para hacerle a Javier, por ejemplo, que uh-huh. hoy vamos a estar en contacto con él. ¿Cómo va a avanzar la reforma laboral? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar quietos los empresarios? ¿Se va a quedar quieto el gobierno en estos meses? Mira, yo acá están pasando cosas, viste, bastante llamativas, o no tanto, digamos. Bueno, este lunes se produjo un enorme shock a nivel económico. El dólar saltó casi hasta 60 pesos, un poco más, después bajó un poquito, pero casi 20% aumentó. En los mercados internacionales, el valor de las acciones de empresas argentinas que cotizan en las bolsas del mundo cayeron hasta un 60%, cayó el valor de los bonos en todos lados, la bolsa de valores en Buenos Aires cayó casi un 40%. Fue, digamos, una hecatombe en términos económicos, que también en realidad da cuenta de que este gobierno es el famoso, viste, el famoso pato rengo, digamos, ¿no? El gobierno perdió mal estas PASO, y si bien todavía hay que este resultado se tendría que ratificar en octubre, hay que llegar a octubre, ¿no? Uh-huh. Son casi más de dos meses, uh-huh. hay que llegar. Y claramente este gobierno, bueno, y el gobierno a nivel provincial, en casi todos los gobiernos a lo largo y ancho del país, digamos, que Cambiemos perdió en todos lados. Esto da cuenta de una enorme debilidad política del gobierno y a nivel económico se expresa en esto, digamos, esa debilidad se expresa en las dificultades que va a haber para llegar hacer esa transición que vos señalabas, donde, digamos, el nuevo gobierno pueda llegar a asumir eventualmente en el 10 de diciembre. Yo pienso en 10 de diciembre y me parece tan lejos. Falta que una banda. Falta demasiado tiempo. Y para peor, uno empieza a escuchar lo que dijo, bueno, las declaraciones, bueno, el acting de Lilita Carrió ayer en el sí. escenario del búnker de Cambiemos. Hoy al mediodía, la gobernadora Vidal. Y hace unos minutos, digamos, las declaraciones, la conferencia de prensa de Mauricio Macri con su candidato a vicepresidente, la verdad que te da entre pena y pánico, porque Macri diciendo que el kirchnerismo tenía que hacerse cargo de lo que había pasado claro. el día de hoy, del aumento del dólar, de la caída en el valor de las acciones. El gobierno nacional está perdido, digamos, y en particular el presidente Macri está como, no se sabe qué pretende lograr con un discurso de esa naturaleza, echándole la culpa a los votantes y las votantes por la coyuntura económica, por la escalada del dólar, diciendo que, bueno, estas son las consecuencias de votar al populismo y querer volver al pasado. Cualquier cosa está diciendo el presidente. No, sí, un desbarranque total, pero bueno, como decíamos recién, yo creo que tenemos que estar más atentos y más atentas que nunca, porque lo que pueda suceder en estos meses con los tipos ya quemando las naves directamente, por eso es importante también no relajarnos y pensar que ya está todo resuelto por unas PASO, sino que hoy más que nunca tenemos que estar ahí con un pie en la calle, como recién se daba el debate. Uh-huh. A los mercados tampoco hay que salir a confrontarlos en las calles. Uh-huh. La CGT tendría que estar llamando un paro, porque tampoco podemos relajarnos, uh-huh, esperar que estos tipos hagan lo que se les ocurra y entregarnos un país peor al que tenemos hoy, porque después va a ser mucho más difícil remontar la situación comparado a lo que tenemos hoy. O sea, pero cambiando un poco de tema, pero no tanto, también hubieron otras elecciones la semana pasada. Uh-huh. Ya esto tiene más que ver con lo que es el sindicalismo. Hubieron elecciones en ATE. Fueron unas elecciones que también venían como bastante tormentosas, con denuncias previas, uh-huh, sobre todo por la agrupación Verde y Blanca, que en definitiva terminó saliendo segunda, a pesar que los números definitivos de esas elecciones van a estar el 15 de este mes. ¿No era Smartmatic la empresa que hacía el recuento? No. ¿La misma de las elecciones nacionales? No. Mucha denuncia, de hecho era el día previo a las elecciones y Dante Sica, el ministro de producción, que también tiene a su cargo lo que era el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, estaba en sus manos la definición de darle continuidad a las elecciones o no, por denuncias de fraude en los padrones que hizo la Verde y Blanca. Lamentable para los trabajadores y trabajadoras estatales afiliados en ATE, que quede en manos de los funcionarios del macrismo la definición de definir nosotros quiénes son nuestros representantes, quiénes van a ser las conducciones del sindicato. Yo en lo personal creo que no podemos llegar a esa situación de debilidad. O sea, por más que haya un alto nivel de enfrentamiento interno, como ya sabemos que en ATE existe hace ya bastante tiempo, no podemos dejarle en la mano de los funcionarios del macrismo la definición de la elección de nuestros dirigentes. Uh-huh. A pesar de eso, se dio el ok, se hicieron las elecciones, hubo un triunfo claro de lo que es la actual conducción, Anusate, La Verde, sí, encabezado por Cachorro Godoy. Ampliaron el resultado amplió, digamos, su poder territorial, creo yo, ¿no? Salió al otro día en la página oficial de ATE, salió el título de la nota: La Lista Verde Anusate afianzó su territorialidad en todo el país. También para discutir eso, todavía no queda demasiado claro cómo va a quedar el mapa en definitivo. Claro. Pero evidentemente pareciera que La Verde ha ganado, le da continuidad a la conducción del sindicato. Pero bueno, nada, en ese artículo en particular, ahí es donde uno también ya puede hacer algunas críticas. Por ahí suenan un poco naif, pero esta cuestión de confundir lo que es la prensa del sindicato con la prensa de la misma agrupación, después ver como un triunfo, después de haber soportado 4 años de Macri, de despidos, de achicamiento del Estado, mostrar como después de 4 años un triunfo donde se afianza la territorialidad de una agrupación. Sí, sí, sí, sí. No se habla nada de lo que ha pasado durante estos 4 años. La verdad que un poco muestra la situación de crisis que está atravesando el sindicato. Aparte era un boletín, digamos, de ATE. Claro, digamos, exactamente. Y en ese sentido también, ¿cuál será la posición, ¿no?, a partir de ahora? Bueno, después de lo que está pasando en estos días, decíamos recién de las elecciones, bueno, ¿cuál va a ser la posición de ATE en particular? Pero bueno, decíamos de otros sindicatos. En relación a la coyuntura, digamos, el salto en el valor del dólar va a subir violentamente el precio de los alimentos en las próximas semanas. Ya en estos días, hoy mismo, en muchas empresas, digamos, mayoristas, no están entregando mercadería porque están ajustando las listas de precios. Habrá que ver ahí también ATE qué va a hacer la conducción de ATE, qué hará, ¿no? Si va a convocar a vuestras medidas de fuerza o algo, o reclamar, digamos, una recomposición salarial, que es evidentemente urgente. Sí, para experiencia tuvimos lo del año pasado. La combinación de inflación con devaluación de la moneda, vimos cómo la caída del salario real, cómo impacta. Es un mazazo tremendo. Uh-huh. Y ahora ya lo tenemos de vuelta. Sí, sí, sí, sí. O sea que las paritarias que se han podido lograr ya están totalmente destruidas, incluso con el aumento del día de hoy del dólar. Sí, sí, sí. Es esa combinación, inflación y devaluación de la moneda, es desastrosa. Sí, sí, sí, sí. Por eso ahí, bueno, en línea con esto de señalar

Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Mariano, continuando un poco sobre lo que fueron las elecciones en ATE, recién hacíamos un punteíto medio veloz de algunas apreciaciones que podíamos tener nosotros, pero para profundizar un poco y hablar sobre algunas seccionales en particular de ATE, vamos a hablar con Nora Kersia, que es la secretaria general reelecta, porque ya venía cumpliendo ese rol anteriormente, de la seccional de ATE Sur de Lomas de Zamora. Nora, buenas tardes, ¿nos escuchás bien? Buenas tardes. Bueno, ahí no sé si querés comentarnos un poco cómo fueron las elecciones en la seccional y si te parece algún análisis un poco más general sobre lo que fueron las elecciones en ATE. Que fui reelecta, en realidad ganó la lista multicolor, una lista integrada por compañeros independientes y por compañeros de las distintas agrupaciones que están todos los días en la lucha cotidiana ahí en la seccional, ¿no? Una lista bien amplia. Ganamos 514, bueno, digamos que quintuplicamos los votos de la lista verde y blanca. También se presentó, obviamente, la lista verde, nivel nacional, provincial y seccional, que sacó 100 votos nada más en el distrito. Y bueno, abultada diferencia. Sí, sí, la lista verde y blanca sacó 92 votos. Y la verde 100, nosotros 514. Y Nora, ¿ese resultado mejora lo que ya tenían en las elecciones anteriores? Sí. Hubiéramos querido que votara más gente, ¿no? Votó 48% del padrón, casi. También hubo alguna situación, alguna maniobra, entendemos nosotros, por parte del municipio de Lomas de Zamora, donde el día de las elecciones nos encontramos con varias escuelas cerradas por falta de agua, por desinfección, digo que hasta el día anterior funcionaban normalmente, no había habido ningún aviso de que iban a estar cerradas, entendemos que es una jugada también, y bueno, eso impidió que algunos compañeros pudieran votar, ¿no? También. Claro. Pero bueno, se desarrolló normalmente la elección en un clima tranquilo, salvo hubo un episodio con los compañeros de la lista verde y blanca, horas de la madrugada, cuando se sabía la elección ya que nosotros ganábamos. Pero bueno, es un pequeño detalle, no pasó a mayores. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos al voto de confianza de los compañeros y las compañeras, eso es lo más importante, que se revalida el modelo sindical que intentamos y que venimos construyendo durante todos estos años en la seccional, ¿no? Una seccional que hace más de 28 años que fue recuperada de manos de la burocracia. Y ahí, Nora, vos comentabas esto de la forma de construcción, digamos, dentro de ahí en ese espacio de la seccional. ¿Cómo, qué características tiene esa forma que ustedes plantean para ampliar la participación? Y bueno, en este sentido, ¿cómo es que funcionan? Fundamentalmente es una seccional democrática, antiburocrática, de lucha, donde todos los compañeros tienen la posibilidad de poder expresarse independientemente de la agrupación o el partido que pertenezca. Y fundamentalmente me parece que influyó mucho también en ese tema es la independencia política de las patronales y de los gobiernos de turno. Nosotros hacemos mucho hincapié en esa situación y creo que eso es lo que visibilizan todas las compañeras y los compañeros que saben que gobierne quien gobierne, nosotros no nos atamos a ningún gobierno y salimos a pelear por nuestros derechos. Nora, un poco viendo el mapa nacional y provincial, por ahí, desde el desconocimiento te pregunto, conozco la situación de ustedes, tanto de Loma de Zamora como Almirante Brown, donde hace muchos años, como recién nos comentabas vos, la izquierda viene conduciendo esos sindicatos. ¿Hay alguna otra seccional a nivel nacional de ATE que esté conducida también por la izquierda? No es solamente la izquierda, por eso te decía. Hay compañeros de distintas agrupaciones, compañeros independientes que no son de izquierda. Me parece que eso es uno de los factores importantes donde nosotros tratamos de unir a toda la militancia en pos de unificar al conjunto de los trabajadores. Para aclarar, digo, no es que todos los que estamos somos militantes de algún partido de izquierda. Hay compañeros de distintas agrupaciones, sí, de izquierda, otros que no son de izquierda, otros independientes. Pero no, creo que no, en otro lugar no se da, salvo en Lomas y Almirante Brown. Y bueno, recién hace un rato te preguntaba qué análisis general así de las elecciones en general de ATE podés acercarnos vos. Va a ser muy personal, todavía no hemos podido hacer ningún balance nosotros. Evidentemente me parece que la disputa tan grande que había entre la verde y blanca la verde y blanca, durante todo este tiempo se priorizaba esa disputa en vez de unificar a los trabajadores y a las trabajadoras para salir a enfrentar esta política de ajuste, ¿no?, del gobierno de Macri, de Vidal y del FMI. Bueno, entiendo que estaba todo muy mezclado con las elecciones nacionales, con las PASO, con las elecciones en octubre. La verde y blanca tenía una expectativa que ante este panorama podían sacar mucho más votos de los que sacaron. A nuestro entender, a mi entender, fue una elección muy mala para la verde y blanca. De hecho, ha perdido seccionales que estaba conduciendo. Y bueno, me parece que un poco queda a las claras eso, ¿no? Habrá que ver cómo sigue avanzando. El problema es que ante toda esta situación electoral, los trabajadores y las trabajadoras nos encontramos en el medio con una conducción de ATE totalmente inmovilizada, paralizada, esperando octubre para ver qué pasa con las elecciones y no dando respuesta a las necesidades de los trabajadores, ¿no? Eso me parece que es lo que tenemos que apuntar a revertir como clase trabajadora. Además que el gobierno fue bastante hábil y dio manotazos donde nos golpeó mucho con el tema de los descuentos por paro. Entonces cuesta bastante la participación de las compañeras y los compañeros. Bueno, y vos recién decías como que la conducción está como muy esperando que suceda en octubre. Las PASO que sucedieron ayer dejaron un escenario un poco más claro, me parece bastante claro, de lo que va a suceder en octubre. Recién veníamos hablando en el programa qué va a pasar en esos meses y qué van a hacer las distintas conducciones de los sindicatos en este periodo de acá a octubre, de acá a diciembre. ¿Qué crees vos que va a suceder y qué posición tienen desde ahí, desde AT Sur, en referencia a esto que estábamos hablando? La verdad que nosotros no tenemos expectativa en que la conducción de AT, tanto a nivel nacional como provincial, salga con un plan de lucha fuerte, como lo necesitamos los trabajadores. De hecho, por eso te decía, están divididos. Por un lado está la verde, por otro lado está la verde y blanca, y sin embargo en estas elecciones PASO, tanto la verde como la verde y blanca ya van a votar al kirchnerismo, ¿no? Claro. Bueno, nosotros seguramente haremos plenario, asamblea, como lo hacemos siempre, y discutiremos ahí qué panorama tenemos y cómo nos organizamos para dar batalla ante toda esta situación. La verde y blanca viene desconociendo ya desde anteriormente a las elecciones, venía denunciando fraude, y con los resultados que se han estado tirando en estos últimos días sobre las elecciones del sindicato, la verde y blanca viene desconociendo y sigue denunciando la situación de fraude dentro de las elecciones. ¿Vos crees que es posible que el AT se termina rompiendo? Me hace acordar un poco al escenario de hace algunos años, donde se ha roto la CTA, donde ha quedado por un lado la CTA de los trabajadores y por otro lado la CTA autónoma. ¿Vos crees que existe una posibilidad de ruptura del sindicato? El sindicato en realidad ya está, en ese sentido ya hay una clara división. Es muy grande la división que hay tanto entre la verde y la verde blanca como dentro mismo de la verde, la conducción que acaba de ganar, de Cachorro y el Colorado de Isasi. Está todo muy como atado con hilo y hay que ver cómo evolucionan las cosas en estos meses. Pero está complicado. Por eso te digo, el problema principal es que priorizan la discusión por arriba y los intereses entre ellos en vez de unificar a todos los trabajadores para dar pelea contra el ajuste. Y bueno, estamos en esa situación bastante compleja. Bueno, te agradecemos por la entrevista. No, gracias a ustedes. Así que bueno, veremos, estaremos acá expectantes qué va a suceder en estos meses. Y nada, recién hablábamos de con la devaluación de la moneda hoy, cómo viene sucediendo estos últimos meses la inflación, las paritarias que hemos tenido que han sido bastante magras, el salario de los trabajadores sigue cayendo un año más a pique. Uh-huh. Así que bueno, veremos cómo van respondiendo las distintas conducciones de los sindicatos, y estaremos atentos a cómo se va a mover AT Sur también en estos meses. Sí, por eso te digo, nosotros seguramente estaremos planificando en estos días asambleas y plenario de delegados, porque es así como vos decís, nuestros salarios quedaron muy por debajo de la línea de la pobreza, la falta de personal y bueno, todo lo que sabemos que vivimos los trabajadores del Estado. Nosotros teníamos en claro que no iba a cambiar esa situación, gane quien gane en las elecciones, y que vamos a tener que seguir peleando por esos derechos también. Bueno, gracias, Nora. No, gracias a ustedes. Hablábamos con Nora Kersia, secretaria general reelecta en estas elecciones de ATE de la seccional de Lomas de Zamora. Buenísimo. Vamos a un tema musical de Café Tacuba, si quieren. Olita del Alta Mar. Olita del alta mar, dime radionauta.com.ar. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore. Y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Transitando la una de las ya casi la última media hora del programa, vamos a tener nuestra columna del día. Hoy nos toca Derecho Laboral, hoy nos toca Javier Becaría, abogado laboralista de Mar del Plata, miembro también de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Es que no te escucho muy bien, Sebastián. A ver, ahí. Ahí van a levantar un poquito el retorno, a ver si se escucha mejor. Javier. Sí, ahí escucha Javier. Mejor. Javier, ¿qué día, el día de hoy, qué se te ocurría que podíamos hablar? ¿Qué era lo que tenías preparado? A ver, si es que no te escucho bien. No logro escucharte bien. Bueno, ahí seguimos intentando mejorar el retorno. Ahora. No. Javier, hola. Hola, hola. Bueno, ¿qué situación? Sí, yo por lo que les puedo ir comentando qué habíamos hablado con Javier. ¿Ahí nos escuchás? ¿Hola? Bueno, mientras seguimos tratando de solucionar el tema, se cortó, me parece. Bueno, ¿qué es lo que habías preparado para...? Javier había preparado un poco un popurrí de las distintas situaciones que se vienen dando en distintos conflictos. Y un poco a partir de eso, evaluar cómo viene avanzando la reforma laboral, de hecho. Claro. A pesar de que no se definió en el Congreso, no se definió con diputados, senadores, cómo de hecho viene avanzando. Ahí no sé si nos escuchás, Javier. Hola. Hola, ¿se va? Sí, ¿nos escuchás bien ahí? Perfecto, ¿cómo están? Buenas Buenísimo. Tardes. Buenas, acá andamos. Bueno, ya hicimos la presentación. Si nos querés comentar un poco qué habías preparado para el día de hoy. Sí, mira, básicamente la idea era comentar un poco cómo venía la cuestión de la reforma laboral, Es imposible, o sea, no nos podemos abstraer de lo que pasó ayer. Ahí estaban ustedes comentando un poco los resultados, básicamente lo que había ocurrido hoy en día, que me parece que hay un dato que es fundamental, no lo debemos perder de vista, que es que los trabajadores, la clase trabajadora hoy, en un día perdió el 25% de su salario. Me parece que no es un dato menor. Por momentos llegó a superar el 30%, pero concretamente hoy lo que podemos decir que todos los trabajadores del país hoy en un solo día perdieron el 25% de sus ingresos. Y esto no es menor porque lo que han venido sosteniendo las diferentes fuerzas o los diferentes partidos que se postularon para las presidenciales es, de alguna u otra manera, que es necesario modernizar los contratos de trabajo. Obviamente hubo en diferentes sintonías, ¿no? Pero el gobierno actual, en esta troika entre el que podríamos individualizarla como gobierno, empresarios y Fondo Monetario Internacional, ha venido avanzando y no ha tenido mucha publicidad, salvo algunas cuestiones puntuales, pero ha venido avanzando convenio por convenio en la reforma laboral. Y me parece interesante, si les parece, comentar un poquito lo que fue lo que es el convenio colectivo entre Mercado Libre y los trabajadores de carga y descarga, ¿no? Que, o sea, en el punto central de Mercado Libre, que es ahí en el Mercado Central de Buenos Aires. Sí. Claro. No sé si ustedes más o menos están al tanto, pero es un buen modelo para ver lo que están buscando. A ver, comentanos, no sé si los oyentes y las oyentes conocen el detalle. Claro, así como en su momento todos nosotros nos interiorizamos en lo que fue el convenio colectivo de Vaca Muerta, era lo que venía, y todos cada vez que queríamos mencionar a la reforma laboral hacíamos hincapié, miremos lo que pasó en Vaca Muerta. Me parece que el paso que han dado acá es por lo que vienen, ¿no? Básicamente ahí lo que estableció el convenio colectivo entre la empresa Mercado Libre y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga para la planta de logística que está en el Mercado Central, como les decía, es un convenio que viola la ley aparte en varios puntos. Primero, le da preponderancia al convenio de empresa por sobre la actividad. Lo que están acá haciendo es esquivar al convenio de camioneros, que es un convenio que ha tenido muchas conquistas y muchas mejoras para con el trabajador. Entonces lo esquivan, ¿no? Y crean con el sindicato de carga y descarga, firman este convenio colectivo que lo hicieron en diciembre del 2018 y fue, más allá de tenerlo bastante guardado, fue homologado rápidamente por el Ministerio de Trabajo. Y acá lo que establece básicamente es el tan mentado banco de horas, ¿no? ¿Qué es lo que dice hoy el convenio de trabajo para estos trabajadores? Es que los trabajadores pueden trabajar para su patrón durante 12 horas de corrido. ¿12, dijiste? ¿Bien? 12 horas de corrido, o sea, pulverizan la conquista de las 8 horas de trabajo. ¿Y qué hacen? Hacen un pequeño cálculo que establece que, pasados los 6 meses, se fijan si cada trabajador, sacan el promedio y se fijan si trabajó cada trabajador 192 horas por mes. Sí. ¿Bien? Si trabajó más de 192 horas por mes, lo que hace la patronal es te da días de descanso u horas de descanso. Claro. Pero si no llegaste a las 192 horas por mes, vos le debes horas a tu patrón. ¿Bien? Sí, sí. Por otro lado, también pulveriza lo que es la organización familiar del trabajador y la trabajadora. Porque cada uno de los trabajadores se va a enterar cuántas horas va a trabajar el otro día, cuántas horas va a trabajar el día anterior. Claro. ¿Bien? Yo trabajo el lunes y el lunes me enteré cuántas horas voy a trabajar el martes. Sí, sí, es una cosa tremenda, es eso. No solo eso, sino que establece la polifuncionalidad de tareas, que también el trabajador se va a enterar un día antes. Ah, le pueden cambiar las tareas de un día para el otro. Exactamente. Las tareas y la cantidad de horas. Y las funciones, o sea. Claro, las funciones, las tareas, la cantidad de horas. Y no solo esto, sino que para gozar de vacaciones, o sea, por la ley de contrato de trabajo, el trabajador una vez cumplido los 6 meses de trabajo podría tener acceso a las vacaciones. Por lo general, habitualmente, el trabajador adquiere sus vacaciones cumplido el año, o depende de los ciclos de cada una de las tareas, pero pasados los 6 meses podría acceder a las vacaciones. Acá lo que establece el convenio colectivo es que cumplido el año el trabajador podrá acceder a las vacaciones, pero la patronal se reserva el derecho de fraccionarla cada 7 días. O sea, te puede dar 7 días y 7 días en cualquier época del año. Sí. También ese es un derecho que tiene la patronal. Claro, sí, sí. Normalmente, digamos, el derecho del trabajador o la trabajadora es que las vacaciones son en determinados periodos del año, digamos, ¿no? Obviamente, hay que ver cada convenio colectivo. Yo qué sé, por ejemplo, los trabajadores de, no sé, de la fruta o verdura, si hay determinada cosecha o siembra, suelen no tener vacaciones en ese periodo. Claro. O no sé, acá, por ejemplo, Mar del Plata, lo vinculado a los servicios y a la gastronomía, suelen no tener vacaciones en las temporadas, sí, sí, sí, eso pero sí. Son particularidades de cada convenio. Uh-huh. Acá lo que establece es que la patronal te va a decir cuando tengas las vacaciones y que te lo puede fraccionar en 7 días, que es algo que vienen pidiendo a gritos los empresarios de la industria, básicamente, poder fraccionar la vacación. Y después, una genialidad, que ellos la consideran una genialidad, es la de los trabajadores permanentes y discontinuos. Ellos lo plantean como algo novedoso y no es más ni menos que el contrato de hora cero de la ley de Brasil. Y lo que establece en líneas generales es que la empresa cuenta con un ejército de reserva al cual puede llamar un día, 2 días, 3 días y le garantiza 12 jornadas. ¿Bien? Sí. O sea, te pueden llamar 6, 7, 8, hasta 12 veces al mes y vos cobrás eso, pero vos dependés de esa empresa. A vos sos como un asalariado de la empresa solamente por 12 días, pero digamos, estás atado. Por 12 días, claro, y que yo te digo, por ejemplo, Mariano, venite el jueves, vos Sebastián vení el lunes, te aviso un día antes, y vos durante toda la semana me vas a estar esperando que yo te llame. Claro, sí. Bien, y este convenio fue firmado, y bueno, más allá que Camioneros puso el grito y van y están luchando en la justicia, lo interesante es la reacción del empresariado. Digo, lo interesante, o sea, y hubiese sido interesante otra reacción de los sindicatos, ¿no? Pero ¿por qué digo lo interesante es la acción del empresariado? Porque, por ejemplo, y esto justo lo vimos acá en Mar del Plata, el señor Cabrales, que es el dueño de la planta Cabrales, dijo, claro, nosotros tenemos que tener el derecho, o sea, van un paso más, el derecho a contratar y despedir, ¿no? Sin tener sanciones, multas, apercibimientos. Tenemos que tener el derecho a contratar y despedir. O sea, mientras nosotros lo que vemos es que mientras la clase trabajadora organizada no le ponga un freno a esto, van a venir cada vez por más. No les basta con este convenio colectivo, sino que ellos quieren cada vez más. Sí. Prácticamente quieren que las trabajadoras y trabajadores sean esclavos y digamos que trabajen en función de su voluntad, digamos, como empresa. Exactamente. Y fíjense qué interesante lo que planteaba la semana pasada, creo fue Labaña, quien incluso dijo esto lo que decís vos. Nosotros no queremos trabajadores esclavos. lo que es fundamental, dice, es modernizar el trabajo. Uh-huh. Y él lo que decía, es interesante también, dice, obviamente no vamos a avanzar sobre los derechos adquiridos que tienen los trabajadores. Dice, pero los nuevos trabajadores que se incorporen deben aceptar las nuevas reglas. Claro, las nuevas reglas son estas. Claro, sí. Los derechos adquiridos no son del conjunto de la clase, sino que son de los viejos trabajadores, en realidad. Exactamente, que también cada vez es menor, porque hoy el principal generador de empleo hoy en Argentina son las aplicaciones, claro. ¿No? Las diferentes aplicaciones. Uh-huh. Uno piensa que las aplicaciones nada más se reduce a las empresas que van en bicicleta y moto y te llevan cosas que compras. Uh-huh. En realidad hay un montón de las aplicaciones avanzan en varios sentidos. Los autos, hay un montón de cuestiones de servicio que se están manejando a través de aplicaciones. Claro. La hotelería. Hotelería, nomás hacer migraciones en el aeropuerto. Claro, hay un montón. Hay mercado pago, todas esas. Totalmente, los peajes en Capital Federal. Y fíjense que el mayor porcentaje de desocupados en nuestro país es en los jóvenes menores de 29 años. Uh-huh. Es el porcentaje más grande de la región de desocupados en jóvenes de menores de 29 años. Justamente ese es el mercado de trabajo que tienen estas aplicaciones. Sí, ¿bien? Sí. Entonces lo que estamos viendo es que hay un mercado de trabajo que está dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de poder ingresar al mundo del trabajo. Y ellos están preparando las leyes para que estos trabajadores que se incorporan al mundo del trabajo acepten esto. Bueno, ahora las reglas son estas. Javier, y Moyano hasta ahora, en referencia a esto que nos estás comentando, ¿está por la vía judicial hasta la fecha? ¿Qué, sabés algo más? ¿Van a hacer algo más que eso? Nosotros, dos cuestiones antes. Primero, consideramos que la cuestión de las elecciones se ha devorado a nivel informativo la avanzada sobre la reforma del trabajo. Por lo tanto, cuesta mucho tener informaciones y lo único que sabemos en este sentido de Camioneros es que ha recurrido a la vía judicial, pero no ha habido noticias de ningún movimiento, o sea, los trabajadores no han salido a la calle por esta cuestión. Y como vemos nosotros, como venimos denunciando, si avanzan en un convenio, son derechos que caen para esos trabajadores, pero el empresariado sigue avanzando, o sea, el capital sigue avanzando y sigue volteando derechos a los trabajadores. Y no hemos visto la reacción esperada, como uno podría esperar del conjunto de la clase trabajadora organizada, en este caso Camioneros. Bueno, Javier, ¿algo más que nos quieras comentar en tu columna diaria? No, básicamente eso me parece, más allá de esto que estamos hablando de los convenios y del avance de la reforma laboral, de la contrarreforma laboral, como la llamamos nosotros, no debemos perder de vista el golpe que han sufrido los trabajadores al bolsillo en el día de hoy. Me parece que eso es un tema que es fundamental y esperemos que tengamos una respuesta, ¿no? Una uh-huh. respuesta organizada al nivel que se merece. Bueno, yo te voy a hacer una última pregunta. Viendo los resultados de las PASO de ayer, donde un poco el panorama del nuevo gobierno que se viene ya se va aclarando, ¿qué creen ustedes en referencia a la reforma laboral que anda dando vuelta y que venimos conversando ya hace bastante? ¿Cómo lo va a tomar el nuevo gobierno y cómo crees que van a ser las distintas salidas que van a encarar? Si me ajusto a lo que ha dicho Fernández, él planteó que no va a haber reforma laboral. A mí, yo la verdad, lo que pensamos y estuvimos discutiendo estos días, es que el Fondo Monetario ha hecho un plan de préstamos, que de hecho queda, si mal no recuerdo, queda un desembolso para noviembre, que es un sistema donde el Fondo Monetario lo que pide es determinadas metas, a cumplir determinadas metas. La gran pregunta es si el nuevo gobierno va a ser el de Fernández, y él dice que no va a haber reforma previsional, no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma tributaria, ¿qué moneda le va a dar a cambio al Fondo Monetario para que nos siga prestando o nos siga de alguna forma aguantando? Y eso es lo que me cuesta, y no creo que no lo vamos a saber hasta que no ocurra, ¿no? Por eso, insisto, me parece que hay que nosotros debemos reinstalar el tema de la reforma laboral, la reforma previsional, y más que nada reinstalar el tema para que no pase, ya sea el gobierno de Fernández o el gobierno que sea. Bueno, Javier, muchas gracias. Muy claro como siempre. Así que seguramente dentro de poco tiempo nos volvamos a comunicar con vos. Bueno, les mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao, suerte. Ahí hablábamos con Javier Beccaria, abogado laboralista, bueno, sobre cómo se viene implementando en algunos rubros y en particular en Mercado Libre, en esa empresa, la reforma laboral por goteo, digamos, de a poquito. ¿Música? Música, maestro. Sí, tenemos Renata Flores. Renata Flores con Tijeras. Manampi pas kawanchu manangi mata pas atini churu aita ri maita munani aparis pa ami tokoiro na manangu yari kunchu imas kaita hinas pani inka parisani. Hawani hanaiman tu tapikas kaipi hawani achkita hinaptu yarini hati nishanta manan pipas kawanchu manani mata pasatini chu ruaita rimaita munani aparis pami tukui runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukui kaipai wan ima manan pipas kawanchu manani mata pas atini chu ruaita rimaita munani aparez pa a mi tu cuero una mana huya y cuncho ni más que ta jina pa mi y ni japaris ka mi echa japarita su magta ta quizá chenda tan huya y chacu una cuna ya que es ka awani aswana na aida huya una cuna mananga y intaros pa yo canchik huyo conchik a tiro as canita huay tata lentis pa Machacoy chori maita Machacoy chori maita Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Mami kuna Julio Sakasun ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Ya estamos terminando, Mariano. Un programa después de algunas semanas que nos hemos colgado. No nos colgábamos, las condiciones materiales no eran óptimas como para llevar adelante el programa, esa es la realidad. Así que, nada, un tema, el de recién estuvo bueno, el de Javier que comentaba, esto de los de, ¿cómo se llama? Que estaba hablando de Mercado Libre. Y cómo, bueno, en el centro de distribuciones están así aplicando, de hecho, una reforma laboral y un convenio colectivo de trabajo. Que ya lo habían hecho con los trabajadores, por ahí no lo dijo Javier, pero los trabajadores que te atienden telefónicamente, todo, ya lo habían hecho, habían salido por afuera del convenio colectivo y ahora lo quieren hacer con los de carga y descarga. Agenda de esta semana... que no nos quedamos ahí con casi nada. Nos quedamos cortos, me parece. Seguramente haya un montón de actividades interesantes. Sí, sí, decíamos que la agenda viene cargadita, pero no la vamos a dejar ahí para después el fin de largo, ¿no? Para no sobrecargarnos. Claro. Pero bueno, cerrando el programa de hoy, seguramente el lunes que viene hagamos nuevamente un enlatado. Probablemente, sí, un día feriado. Otro feriado. Así que... estamos cerrando el programa del día de hoy con otro tema musical. Sí, nos vamos a ir con Oldes Colonia de 7-9 con Luis Díaz, Emil Martínez y SJ. Nos hemos unido a viva voz desde lo más profundo del coraje para darle curso a este mar embravecido que no aguanta más, que transforma las fronteras que por siglos nos imponen. Este mar inmenso que nos une al resto del mundo y esta isla hermosa que nos pertenece. Desde lo más profundo, lucharemos por ella. La colonia más vieja florece en cual flamboyán y se enrojecen como el agua de volcán. Españoles ni gringos pueden con ella, porque es nuestra y venimos a defenderla. Dios salín del globo del huracán, melele. Esta es la crema del Caribe, el roble y el guayacán. Así se vive en el ojo del huracán. Uva de playa, montaña, mujeres bellas. Esta es la isla donde nacen las estrellas. Una lluvia de adoquines para emprender el camino. Cruzamos en esta ruta que por siglos construimos. Una avalancha de gente que despierta a los vecinos para abrir la nueva ruta que le dé para el destino. Como si un golpe de agua se disfrazara de fuego. Como un río de esperanza para abonar dicho suelo. Lucecitas de motoras unidas como un cometa. Inundando la ciudad porque el pueblo se respeta. Una ristra de más ganas y de gases para el llanto, amenizando la fiesta que estábamos preparando. Un carnaval de adoquines que le llueve en sus cabezas al medirse en nuestro pueblo y probar su fortaleza contra el más omnipotente, el más irreversible, el poder que tiene el pueblo cuando se atreve a ser libre. No lo para la sombrilla, ni la lluvia, ni la pala. Una muestra de poder vale más que mil palabras, vale más que las promesas, que el confeti y los cupones. Frases revolucionarias de una bola de melones. Gloria a los encapuchados, gloria a los motociclistas, gloria a las manos que rompen adoquines y los tiran. Si de manera ilegal nos pretenden someter a un estado de derecho que no se puede aguantar ni sostener base constitucional sobre la cual defender ante un foro internacional. La impunidad con que su corte imperial se ha repartido el botín del tesoro nacional. Nuestras escuelas que pretenden convertir en un negocio vulgar para robar y robar. Llaman gobierno, democracia, qué sé yo, Estado Libre Asociado, dinastía Rosselló. Esta es la patria de Romero Barceló, la estrella 51 con la que se tropezó. Un instrumento de su propia destrucción, el pueblo que no conoce la historia de su nación. Y no lo arregla un cambio de gobernación. Batalla de eufemismos, hace falta una revolución. La colonia más vieja florece en cual flamboyán y se enrojecen como el agua de volcán. Españoles ni gringos pueden con ella, porque es nuestra y venimos a defenderla. Dios salín del lobo del huracán. Melele, oye. Oh yeah. En esta isla gobiernan los hijos de papi. Los hijos de puta nos sobran para dar el ñaqui. El taqui taqui lo bailan los gabinetes. Con una junta que vino a buscar billetes. Fírmame el cheque y privatízalo todo. Compra el pasaje que si me quedo me jodo. Programa el chisme analizándolo todo. Que hacemos un meme desde la lengua hasta el codo. Aquí se enchisman cuando cogemos cupones. Y no se indignan cuando nos roban millones. Esos cabrones que nunca han doblado el lomo. Ya nos quitaron todos los derechos en el lodo. Para repartirse la boriquén entre ellos. Subcontratarse con compañías de invento. Y no es un cuento que quieren el pueblo bruto. Generaciones con una historia de luto. Lo dijo Eddie y no le sacamos punta. El diploma de mi hijo está firmado por la corrupta. Se han burlado de tu pena, un circo de tu desgracia. Con arrogancia, con el mismo cuento chino. Para la campaña enamorando al vecino. No son amigos, se chotean entre ellos. Son una mafia, eso ya debes saberlo. Con una muestra de 900 páginas. Saca el coraje boricua, seca las lágrimas. Que los cobardes no aparecen en las láminas. Llevamos estamina de Don Pedro en la sangre. Por el honor de Hostos y Betances. Somos los hijos de aquel guerrero valiente. Somos el triple que coronaba a Clemente. Que nuestra gente se va a dar a respetar. Aunque nos cueste 100 años de soledad. La dignidad de este pueblo ante la mentira. Mal educado le toca ya la salida. Poner respeto a quien deshonre el hogar. Esta colonia un día se va a liberar. La crema del Caribe, el roble y el Guayacán. Así se vive en el ojo del huracán. Uva de playa, montaña, mujeres bellas. Esta es la isla donde nacen las estrellas. Puerto Rico. Dios salí del ojo del huracán. Alá, alá. Desde la colonia más antigua. Nos vamos a dar a respetar. La crema del Caribe, el roble y el Guayacán. Así se vive en el ojo del huracán. Uva de playa, montaña, mujeres bellas. Esta es la isla donde nacen las estrellas. Esta es la isla donde nacen las estrellas. Puerto Rico, Puerto Rico. La colonia más antigua un día se va a liberar. Esto es el nombre de usted que se tiene que joder para buscarse el pan y el café. Mientras otros se reparten, entre ellos la boriquén. Este 7-9, Luis Díaz, Emil Martínez y SJ. Pícalo, gallo. Dios salín del lobo del huracán. Ah, na, na, na, na, na, na, na. Oh, yeah. Despierta. Barrio de Belgrano,